Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Estamos en comunicación y agradecemos mucho la devolución de la llamada al diputado Luis Solana, que anduvo por aquí, por Eduardo Castex. No sé, Luis, si nos estás escuchando. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias por atendernos, No, a ustedes por llamar. Bueno, estuviste aquí por la localidad con algunos referentes, entendemos el doctor Iglesia y Simana, ¿no? Sí, bueno, esa fue la parte que trascendió. Sí. Estuvimos en la localidad visitando muchos afiliados, también estuvimos reunidos con un grupo, estamos muy prontamente inaugurando el primer centro socialista allá en Castex. Qué bueno. Y bueno, qué bueno. Y por supuesto, visitar a quienes tienen una larga trayectoria y han demostrado un compromiso siempre con estos ideales del Partido Socialista, como han sido el doctor Iglesias y el Cholo Simana, que cuando estábamos en la juventud ya leíamos de sus historias. Y bueno, hoy como legislador poder sentarme con ellos y compartir toda esa experiencia y esa rica historia que tuvo el Partido Socialista en Castex, realmente no llena de satisfacción. Claro, vos sabés que es una larga historia y rica historia, tal cual decís, muy poco contada aquí en el pueblo, pero realmente sí, el socialismo tiene una historia muy interesante en el pueblo, sí, verdaderamente. Y la verdad que ellos fueron el artífice del Partido Socialista durante muchos años allí. Y además de Castex, también fueron dos referencias a nivel del norte de la provincia. Claro que sí. Claro. En ese sentido, gustoso de poder tomar contacto con ellos. Y bueno, y su predisposición para seguir sumando. Tienen el mismo entusiasmo. Lo tienen intacto como en sus primeras horas allá por la década del 60-70. Está bien, Luis, estás recorriendo otras localidades, entiendo, también haciendo un trabajo interesante con la gente, ¿querés ampliarnos un poquitito? Sí, ahora estoy justamente saliendo de General Hacha, tuve una reunión con los concejales de aquí de la localidad, donde junto con concejales, tuvimos reuniones también con concejales de Conero, de Montenievas, de Winifreda. La preocupación que venimos recogiendo tiene que ver con las crecientes dificultades en materia social. Totalmente, claro. Fundamentalmente se ha venido realizando un recorte en lo que es la salud pública, en lo que es los servicios de apoyo a la educación, en lo que tiene que ver con la generación de empleo. Al contrario, en todos lados se empiezan a mostrar indicios de mayor desocupación. Sí, sí. Y la inflación, sumado a la devaluación que tuvo a principio de año, ha comido, digamos, el poder adquisitivo de las familias, lo que le genera toda una cantidad de problemas adicionales. Que bueno, estamos evaluando concretamente de qué manera establecer las prioridades dentro del gasto de la provincia, que atenúen un poco estos efectos de las medidas económicas nacional, y por otro lado, que se empiecen a priorizar lo que nosotros creemos en la infraestructura social básica de cualquier desarrollo tal provincial, cual, que es la salud y la educación. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.